La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. 19 de junio, es día viernes y es un viernes muy especial, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, fiesta entrañable para muchísima gente. Hay muchos templos dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y también muchas personas que llevan el nombre de Jesús o María de Jesús. Como es solemnidad, vamos a escuchar tres lecturas. El Señor te ha elegido por el amor que te tiene. Del libro del Deuteronomio. Dios nos amó, de la primera carta del apóstol San Juan. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy respondemos con algunos versículos del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Y la oración colecta expresa el corazón de la intención de la Iglesia en la celebración del día. Dice así la primera parte: Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados. Concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una digna reparación. Fiesta relativamente reciente. Digo relativamente reciente porque la Iglesia tiene 2000 años. Y esta fiesta litúrgica, no sé exactamente cuántos años tiene, pero no debe de pasar. No debe de pasar de 200 años. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Este día viernes que lo celebramos de manera diferente. Sí, la crisis sanitaria se continúa. Sí, estamos volviendo poco a poco a retomar las actividades ordinarias, pero no estamos sueltos. Debemos de tener muchísimo cuidado. Una de las insistencias que he escuchado las últimas semanas que nos ha dejado precisamente esta crisis es la necesidad de la interioridad, la necesidad de una espiritualidad sólida, que tiene su fundamento, obviamente, pero que también debe tener su desarrollo. Vivir en el espíritu, vivir desde el espíritu, vivir con espíritu, es fundamental. Son las razones que nos van a mover, si es que podemos decirlo así. No sentimientos solamente, No solamente así, ay, me siento bien, me siento mal. Eso es pasajero. Tiene que haber más solidez. ¿En qué se basa nuestra espiritualidad? Y hay diferentes formas. Es una sola la espiritualidad, espiritualidad cristiana, pero se puede expresar en muchas formas, tiene tantas y tantas riquezas. Por eso la fiesta de este día ha dado lugar a tantas formas nuevas de espiritualidad que se basan en el Sagrado Corazón de Jesús. Yo quisiera ampliar esto con dos reflexiones. La primera, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué será? ¿El corazón, el órgano fisiológico de Jesús? ¿El corazón de carne del hombre Jesús? No. Vamos mucho más allá. Celebramos un acontecimiento de salvación tan rico que no lo podemos expresar con palabras. Hemos escuchado tres lecturas. Y las tres lecturas hablan precisamente de esta riqueza. El Señor te ha elegido por el amor que te tiene. Y eso lo dice un libro del Antiguo Testamento. Dios nos ama. La primera carta del apóstol San Juan que hoy escuchamos. Pero lo que más me llama la atención a mí es el Evangelio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la persona de Jesús. Es acontecimiento de salvación. Es el amor infinito de Dios. Necesitamos, obviamente, de gestos, de signos, de símbolos. Y nada mejor que el corazón. Nada mejor. Fíjense el acontecimiento humano del amor. ¿Cómo lo describimos y cómo lo expresamos? Tenemos muchas, pero muchas frases que nos hablan de esto. Te quiero con todo mi corazón. He puesto todo mi corazón en esta obra. Te lo digo de todo corazón. Sabes que hablo con el corazón en la mano. ¡Qué riqueza de expresiones para expresar lo inexpresable! Lo que no cabe en una palabra, en una frase. Tiene que pedirle prestado a lo simbólico. Y lo simbólico, obviamente, no es fruto de la imaginación. No es ninguna fantasía. No. Tiene su fundamento real. Una segunda reflexión. Este fundamento real es Jesucristo. Su manera de ser, su manera de amar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La manera de amar de Jesús. ¿Cómo es? Pues hay que empezar diciendo que descarta amores egoístas, interesados, raquíticos. Luego hay que hacer todo eso a un lado. Entonces, ¿qué es lo que se acentúa? Se acentúan otras perspectivas. La admiración, la limpieza, la totalidad, la profundidad del amor. Te amo porque te amo. Te amo aunque seas pecador. Sí, yo te amo. Recalca que el amor es siempre entonces descanso. Amar es descanso. Amar y sentirse amado es tener un lugar de descanso, que es el corazón de alguien. En este caso es el corazón de Jesús. Es descanso, es paz. Amor, entonces, no es trabajo, no es carga. Amor, entonces, es vida, es alegría, es paz. ¿Qué tenemos que hacer? Abre tu corazón. Abre tu corazón, simbólicamente, lo que esto significa. Abre tu corazón y dile hoy a nuestro Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Este es el amor de Dios. Es la fuente del amor humano que pretende ser un amor total. Amor humano, amor infinito. Amor eterno, pero es un amor realizado en el tiempo, en tu tiempo, en tiempo de pandemia, ¿eh? Ánimo, gente, felicidades a todos los shui que hay entre nosotros, y todavía queda una que otra shuyita, una que otra shuyita, aunque también ya hay nombres derivados. Queda por ahí alguna Jessica. Saludos, felicidades, buena.